Estamos acá pues apoyando a nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, dándole el apoyo genuino de la gente del campo, la gente que trabaja la tierra, y en este espacio pues queremos hacerle llegar a nuestro comandante algunas inquietudes con respecto a la costa oriental del estado Falcón, que queremos pues que el camarada Elías Howard y otros camaradas pues se acerquen un poco más allá y acelerar un poco pues los motores que de la producción, que se reúnan con los campesinos, que nos ayuden pues en este caso a resolver algunos casos puntuales que tenemos aquí, allá en el estado Falcón, sobre todo en la costa oriental. Es importante que nuestro comandante pues tenga noción de las realidades que estamos viviendo nosotros en el campo, que las instituciones del estado pues se aboquen con más fervor a impulsar lo que es la producción, a darle la mano al campesino en la recuperación de tierras baldías, acabar de una vez por todas con el latifundismo, ya que el campesino se ha sentido a veces como ha flaqueado un poco en esa parte, porque se siente un poco, falta de apoyo en este caso. Y queremos pues que el comandante que se reúna con estas instituciones, que nos brinde su apoyo, ya que próximamente él tiene una visita a nuestro estado, y bueno, que cuente con nuestro pueblo, que cuente con el estado Falcón, que cuente que de verdad estamos restiados y que vamos a dar la pelea el 7 de octubre, que vamos a estar por encima de los 10 millones de votos, porque este es el gobierno que el pueblo quiere, este es el gobierno que el pueblo necesita, y se le está dando pues respuesta a todas las necesidades en nuestras comunidades, tanto en los consejos comunales, tanto el sector campesino. Todos de verdad estamos agradecidos a nuestro presidente, y creo que aquí no hay marcha atrás, y demostrarle a nuestro presidente que amor con amor se paga, y esta es la actitud demostrada en el día de hoy hacia nuestro comandante presidente. Que viva Chávez, que viva Venezuela.